Estamos por el pueblo de Villallardino y como los martes tenemos el espacio dedicado al Ramal A1, el nuestro trencito de la sierra, siempre convocamos a algún vecino que tenga que ver con este tren. Y como la otra vez hablamos con Luca Ferrari sobre la limpieza de las vías ahí por el año 2016, ahora nos acercamos hasta el negocio de Conrado Di Natale para que nos cuente su percepción de lo que fue ese trabajo vecinal que se hizo en las vías. Buen día, Conrado, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Sí. Bueno, en el tema de las vías, me lo plantea Lucas, que somos muy amigos, y quería colaborar con él y me pareció interesante la movida, así que bueno, lo acompañé con un grupo de personas que nos parecía que era algo bueno para el pueblo. Así que bueno, empezamos a hacer la convocatoria. Pensábamos que iba a haber más gente que le interesaba, pero bueno, sí, es un lindo grupo. Inclusive también estuvo muy lindo porque vinieron chicos también. Trabajaron también las profesoras de Molinete, Ana Calle, estuvo la hermana, las sobrinas, y bueno, se hacía toda una social muy linda fue. Lo que sí, nos encontramos con mucha basura, nos llamó mucho la atención eso también, muchísima basura, pero de todo. Así que bueno, tuvimos que tomar todas las precauciones, andamos con el tema de las bolsas, los guantes, para que no haya ningún accidentado, más que había chicos en el medio, ¿no es cierto? Y bueno, después del día de trabajo, eso se hacía cada 15 días para no cansar mucho, era el sábado de la mañana y bueno, a la tarde se hacía al final una social, nos juntábamos todos y compartíamos alguna galleta, algún mate. O sea, la experiencia fue linda. La idea era que se mantenga el ejido municipal de acá de Jardino y después que las distintas localidades se vayan sumando. Conrado, en un momento Lucas nos contó que debido a todo esto que decís vos, que es un trabajo pesado y que había que hacerlo cada 15 días, se convocó a la municipalidad a pedir ayuda y bueno, mandaron una de las máquinas con uno de los experimentados conductores que le facilitó mucho la tarea. Sí, totalmente, porque había ya había muchas ramas muy gruesas. Nosotros agarrábamos y trabajábamos con los machetes, con las motos guadaña, todo lo que más se podía, pero hubo un momento que necesitábamos que se tope ya, porque inclusive las vías también estaban tapadas. Había ganado mucho lo que es la vegetación. Y ya había mucho lo que era ¿cómo se llama? Había mucho de lo del grateu, ¿no es cierto? Que muchas espinas tiene ese, y se había tapado directamente en partes. Entonces fue necesario que la municipalidad, bueno, gracias a Dios nos dio una mano y pudimos avanzar mucho con eso. Lo que sí, en algunos lugares nos dolía porque habían sacado lo que es los durmientes, parte de las vías, y bueno, en su momento se hizo la denuncia, se le dijo a la policía, pero bueno, eso no tuvo mucho fruto porque hasta el día de hoy siguen haciendo desastres. Bueno, en Villallardino tenemos casos que son muy notorios, como por ejemplo la toma de la estación, el retiro de vías que en el barrio Los Quimbaletes, entre la estación de servicio y la entrada a la cumbre. Apelando a tu conocimiento, por ser una persona que se dedica a la construcción y sabe del tema, ¿cómo ves el estado de los durmientes, de los tornillos, de las grampas, como para que el tren vuelva a pasar? ¿Es factible que en el estado que está todo eso? No, ahí es obvio que tienen que hacer un relevamiento de vías, que ya se está haciendo, y ahí hay algunos durmientes que, bueno, los que se han sacado hay que reponerlos y hay que pegar una controlada general. En estos momentos, así desde el vamos, no se puede agarrar que pase. Pero bueno, ahora eso ya depende de Trenes Argentinos, que son los que están trabajando, trabajando sobre la vía y viendo. Van a tener que cambiar un montón de sectores, de rieles y de durmientes también. También se había dado la situación de que había crecido un árbol entre medio de los durmientes antes de llegar a la estación de servicio y había que sacarlo porque también había como hinchado un poco el trayecto de la vía. Sí, sí. Inclusive también hay mucho en el sector de Villa Bautista por ahí. Había muchos árboles que estaban naciendo entre medio de los durmientes, pero de gran tamaño. Sí. En su momento, bueno, la idea era, si se podía seguir avanzando, ver de sacarlo, pero era un trabajo grande eso que había que hacer. Ya necesitábamos ya de otra ayuda. Sí, de otra ayuda y por ahí de una infraestructura diferente, porque por ahí sacar un árbol no es solamente tener una motosierra, sino el conocimiento de poder trabajarlo para poder sacarlo en condiciones y que no se deteriore más el suelo en donde están los durmientes. Sí, porque esas las raíces vienen avanzando y levantan todo. Es impresionante la fuerza que tiene la naturaleza, que nosotros desconocemos. Levantaba los durmientes que... digamos que hace años que está su puesto y está bastante firme, pero bueno, no eran tampoco tan grandes, hace 5 años estábamos a tiempos de que sea más fácil. Hoy en día no sé en qué condiciones estará, eso deben haber crecido bastante. Claro, a eso iba mi próxima pregunta. Esto fue en el 2016, estamos a mediados de 2021, con el tren en franco avance, porque ya está... por inaugurarse el tramo que va hasta Valle Hermoso. Después querían ver de ir haciéndolo estación por estación, por ahí La Falda, Huerta Grande, Jardino, y así hasta llegar a Capilla. Pero creo que la situación no es la misma en cada tramo y evidentemente va a llevar un relevamiento y un tiempo diferente de poder ponerlo en condiciones. Sí, por supuesto. Yo, con el conocimiento que tengo, la parte más complicada es venir el sector de La Falda. Ahí donde está más complicado, arriba de las vías han hecho muchas construcciones, o sea, ahí sería la parte más difícil. Yo siempre agarro, le decía a Lucas que si el tren llega a la estación de Huerta Grande, para acá ya es factible que pase sin ningún problema. Hay algunos sectores que hay que terminar de acomodar, pero es más fácil de lo que puede ser. En cambio, en el sector de La Falda ahí está complicado. De todas maneras, ahí sí realmente... la movida que se está viendo es importante, y si dicen que el tren va a pasar y va a pasar, le guste a quien le guste, porque eso ya está comprobado, ¿no es cierto? Que ya en un momento hace años atrás también habían tapado todas las vías en La Falda, habían hecho un rosedal impresionante y al tiempo se levantó todo porque quería pasar el tren, de vuelta quedó en la nada y después se tapó de vuelta. Pero sí, si se decide que tiene que pasar, y bueno, van a tener que colaborar entre todos y de buena manera y lograr el objetivo. Sí, se nota, por ejemplo, uno que conoce el trayecto que va desde Villa Jardín hasta Capilla del Monte, está mucho más parejo. Es un trayecto que se mantuvo mucho mejor y posiblemente entrando por el pueblo de La Cumbre, saliendo también, se ve que está tapada un poco la vía con tierra, pero es más que todo sedimento. Acá en La Falda se nota que son terraplenes hasta a veces de 1.5 metros de alto. Sí, en el sector de Kennedy, ahí cuando donde está la sodería Palotti, ahí se viene enterrando muchísimo. En un momento, el movimiento que hay de la calle misma, de la Kennedy, tuvieron que agarrar y rellenar porque como estaba vacío y el movimiento de los autos y todo, empezaba, si vos te pones a ver ahora, inclusive los adoquines, hay un sector que viene cediendo, lo obvio que ya está consolidado todo con la tierra que pusieron, ¿no es cierto? Pero se viene moviendo porque hay una diferencia grandísima ahí. Sí, se nota. Saliendo de la parte técnica, Conrado, estamos hablando con Conrado Di Natale sobre el ramal A1. Afectivamente, ¿cómo lo venís viendo? Porque está cada vez más cerca y calculo que te debe entusiasmar tanto a vos como a muchos vecinos que han visto pasar el tren por acá, que añoran de que vuelva a pasar. Sí, bueno, yo mi sentir es, te vuelvo a repetir, si llega a Huerta Grande... que eso sería el objetivo mayor, ¿no es cierto? Que llegue hasta ahí. Ya para acá, seguro que todos acá en el jardín ya nos vamos a aprender, porque ya para acá es cuestión de colaborar y de hacer una linda juntada. Inclusive lo venimos hablando con Luca, que también le interesa. En un momento, por distintos motivos, tuvimos un un alejamiento, pero bueno, ahora como que ves que no estás tan solo, que hay mucha gente que está trabajando y que tenemos el apoyo de realmente quien tiene que tenerlo, porque nosotros estábamos trabajando en las vías y no teníamos el apoyo de nadie, inclusive no teníamos nada firmado que estábamos trabajando sobre la vía y eso podía crear un problema. Pero bueno, si se da dentro de todo lo legal que se pueda trabajar, sí, seguro que vamos a apoyar para que sea lo mejor y que pase el tren. Eso sería un gol de media cancha. Sí, hay mucho entusiasmo en mucha gente. Acá en el pueblo uno va consultando y la gente está muy entusiasmada. Aunque no pasa por el centro del pueblo como en otras localidades, sabemos que es de mucha utilidad, tanto para viajar económicamente en un servicio público, como para tener también un transporte turístico que ayude a levantar un poco un sector que está muy venido abajo con el tema de la pandemia. Pero también la gente descree un poco por el tema de la toma de la estación, algo que se ve difícil porque ya van pasando mucho los años y es algo que siempre quedó pendiente. Sí, el tema de la estación es un tema que tampoco uno no tiene por qué andar metiéndose mucho porque ya es algo de nación, ¿no es cierto?, que tiene que actuar directamente. Uno tampoco quiere agarrar, en un momento empezamos a limpiar todo ahí, cuando nos acercamos a la estación ya había malas caras, en fin, distintos problemas, y yo planteé que sigamos para otro lado, luego porque no era un tema nuestro, eso nosotros no tenemos fuerza sobre eso. Eso ya directamente Trenes Argentinos se tiene que encargar. Y te vuelvo a repetir, si Trenes Argentinos dice que va a pasar el tren, y va a pasar el tren. Verá cómo lo solucionan, el municipio tendrá que trabajar también con los que están en estos momentos. Pero bueno, eso ya escapa de lo que nosotros querramos hacer. Ni tampoco tenemos por qué meternos en problemas que no nos competen. No, totalmente. Por último, Conrado, ¿te acordás cuál fue la parte que trabajaron en ese tiempo? Sí, trabajamos casualmente de la estación de trenes hacia el norte y pasamos ya parte del polideportivo, llegamos, después hicimos todo un relevamiento de lo que fue hasta Villa Bautista. Y también para el sector del sur se trabajó, ahí trabajó más la máquina también, porque ahí había mucha tierra ahí. Se trabajó de los conas, donde está las vías ahí que empiezan, hacia el sur, se avanzó bastante. Esos fueron los dos tramos que se hicieron. Conrado, te agradecemos mucho estos minutos que nos dedicaste. Y bueno, a seguir haciendo fuerza a todo para que este Ramal A1, Tren de las Sierras, o como le queramos llamar, esté lo más pronto posible cerca del pueblo y lo podamos disfrutar todos los vecinos. Bueno, muchas gracias. Sí, ojalá que se dé. Va a ser algo muy lindo y es un avance en cuanto a lo turístico, que es lo que nosotros estamos necesitando. Desde ya, gracias por venir a hacerme la nota y saludos a todos. Conrado Di Natale, vecino de Villa Giardino.